A partir de este momento declaro la prohibición de dormir después de 12, por más que apriete el calor. Si en el medio del campito se hace presente el pombero, camiseta, un par de guantes y lo ponemos de arquero.